Nosotros lo llamamos Hipoleti Limpia, esto comenzó hace 5 años y debido al éxito que ha tenido quisimos acentuarlo y programarlo de forma tal para que la gente empiece a sacar los residuos que tiene acopiados en sus terrenos. Sí, aclarar, no vamos a retirar escombros, simplemente materiales en desuso que tengan, poda, limpieza de embalsamiento, que nos va a permitir que la ciudad esté un poco más prolija y se vea mucho mejor en lo que concierne a los terrenos individuales de cada propietario. Comenzó hoy, pero ¿cómo continúa esto? Nosotros lo vamos a hacer todos los días, viernes de cada semana. Hoy empezó lo que vendría a ser el ferry nuevo, ferry viejo, la Mariano Moreno hacia el este, incluyendo vías de ferrocarril y la ruta 151.